que te quiero y que soy un tonto, me burlé de ti. Hoy no queda nada para mí. Déjame contarte que te extraño. Tanto daño que a la vez te tuve y te perdí. Ya no quiero perderte más. ¿Para qué? Hoy me he dado cuenta que sin ti no vivo. El dolor me nace al amanecer y mi soledad se duerme conmigo. Dejarte más. ¿Para qué? Ya no soy el mismo si no estoy contigo. Por favor te pido, trata de ceder. Ya no puedo más, vuelve conmigo. Tanto daño que a la vez te tuve y te perdí. Ya no quiero perderte más. ¿Para qué? Hoy me he dado cuenta que sin ti no vivo. El dolor me nace al amanecer y mi soledad se duerme conmigo. Más. ¿Para qué?